Las 12 y 9 los minutos de hoy es martes en la sintonía de Radio Tres Mares. Hablamos de la fractura hidráulica. Hablamos de noticias relacionadas con este tipo de extracción de gas no convencional. Con el que se pretende envenenar el subsuelo de cualquier parte del mundo y en especial de nuestro subsuelo, el más cercano. En ese proyecto Bezana-Bigüenzo, en el cual, pues, estamos señalados, por el dedo de la industria petrolera, de la industria energética. Quieren ocupar territorios en los valles de Huelna, Carriedo, Iguña, Paz, Toranzo, Mierasón, en todo campo y también en Valderredible. Por cierto que hoy Aralar ha preguntado al consejero de Industria del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, si va a ignorar el pronunciamiento de la Comisión Europea en favor de que los proyectos en los que se emplee la fracturación hidráulica sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental. El partido ha registrado en el Parlamento Vasco varias preguntas dirigidas a Unda en relación a este proyecto para la extracción de gas natural no convencional en el subsuelo de Álava a través de la técnica del fracking, que ya saben ustedes que consiste en el uso de agua a presión y aditivos químicos para liberar el gas acumulado en la roca. Y la semana pasada, como explicó entonces Aralar, la Comisión Europea manifestó que los proyectos de hidrocarburos no convencionales, incluidos estos, estarían sujetos a una evaluación de impacto ambiental si no puede confirmarse a la luz de una información objetiva que no van a tener repercusiones ambientales importantes, que sí las tienen siempre, por supuesto. El Ejecutivo Comunitario manifestó si también van a ignorar la declaración de la Comisión sobre esta técnica. Vamos a hablar con la Asamblea Ciudadana contra la fractura hidráulica. Iván Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, Mon. ¿Cómo estamos? Muy bien, fresquitos, pero bien. Fresquitos, pero bien, claro. El tiempo que no acompaña en estos, en este... No inicio ya de verano, porque ya llevamos tiempo de verano, pero parece como que no acaba de llegar esto. Y claro, esto nos deja frío, igual que las noticias, ¿no?, que nos siguen llegando sobre la fractura hidráulica. Pues sí, Mon, nos dejan fríos. Como hoy es martes, cada dos martes tratamos las noticias. Esta vez, pues hemos recopilado noticias de la semana pasada. Sí. Como los oyentes pueden comprobar, traemos noticias desde fuera, porque en España se producen pocas. Ah. La que acabas de mencionar es una de las más relevantes, recién salida de los medios de comunicación. Hoy me voy a centrar en una noticia, artículo, que se ha publicado el 4 de julio, que tiene como ubicación Irlanda. Sí. Ya ves que hemos hablado de Australia, hemos hablado de Estados Unidos, sí, Rumanía, Bulgaria. Pues hoy toca Irlanda, donde también tienen la amenaza del fracking sobre ellos. Sí. Este artículo noticia está firmado por un investigador, se llama Greg Ballast. Esta persona, el nombre no nos dice nada, pero ha trabajado en la BBC, en otros medios estadounidenses y para el gobierno norteamericano como investigador. ¿Qué ha investigado? Pues la catástrofe del Exxon Valdez de hace unos 20 años, que todos recordaremos, sí, las extracciones de British Petroleum, de BP, y recientemente el incendio de la plataforma en el Golfo de México, que fue una catástrofe natural inconmensurable. Esta persona, bueno, pues nos menciona estos hechos, sobre todo el de la plataforma petrolífera, y otras explosiones de gasoductos en Estados Unidos. Él reflexiona y pregunta, ¿qué tienen en relación estos desastres con Irlanda y con el fracking? Y contesta, todo. Todo porque la técnica de extracción de gas de pizarra, como hemos repetido y volvemos a repetir, conlleva una perforación vertical en el subsuelo hasta alcanzar el extracto de piezarra. Para hacer esa extracción se emplean unos lodos agresivos, que también se emplean para construir los pilares de un edificio, unos lodos que permiten la perforación. Pero en el caso de la fractura hidráulica, la patente la tiene la empresa Halliburton. Esta empresa, a algunos les sonará, esta empresa es propiedad del antiguo vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, que nos podemos relacionar con la guerra de Irak y demás, ¿no? Sí. Esta empresa es el gigante mundial del sector energético. Pues bien, esta persona, el autor de este artículo, investigando estas catástrofes, llega a un mismo punto común entre todas ellas. Los lodos utilizados para hacer las perforaciones, tanto petrolíferas como gasísticas, son propiedad de Halliburton. La empresa BP, que explotaba la plataforma petrolífera en el Golfo de México, investigó, después de la catástrofe, recopiló los datos que le proporcionaba Halliburton y concluyó que le habían ocultado información. Esa información hacía referencia a debilidades de esos lodos, por lo cual la catástrofe estaba ahí, ¿no? Esos lodos, al inyectarse la tierra, lo que hacen es bloquear una especie de camisa por el tubo de perforación para evitar que haya filtraciones. Sí. Bien, pues al fallar se producen las filtraciones. El gas de metano, en el caso del petróleo o en la extracción de gas de pizarra, el gas de metano se filtró hacia arriba y al llegar a la superficie pues explotó. Claro. Bien, pues como digo, esa empresa tiene la patente de esos lodos y son quienes lo van a vender a las demás empresas productoras, extractoras. Ya. Es decir que el fracking en Irlanda pues depende de estos lodos de Halliburton. Sí, en Irlanda y en todo el mundo, ¿eh? No solo en Irlanda, este artículo está centrado en Irlanda, pero podemos decir que cualquier pozo de extracción va a utilizar esos materiales. Aparte de ello, de que pueden ser defectuosos, pues también nos señala que, para evitar esos riesgos, existe un robot pequeñito, sí, que lo llama un cebón con pelo, de la traducción literal en inglés. Bueno, es un robot pequeñito que se inserta por las tuberías de extracción y él, al encontrar debilidades, roturas o cualquier anomalía en los conductos de extracción, pues, chilla, ¿no? Chilla, sí. Se recogen los datos, sí, en un ordenador y, el siguiente paso es sustituir esos tubos. Sí, sí. También es propiedad de esta empresa, de Halliburton. ¿Qué sucede? Según ha podido constatar esta persona, esos programas informáticos que detectan las anomalías, pues digamos que están modificados o claro, dirigidos a que lo que sea una debilidad no lo dé relevancia. Claro. Aquí nos metemos con la rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque sustituir los tubos de perforación pues es bastante, tiene, sí, un coste, claro, bastante alto. Claro. Entonces, pues ahí ya tenemos dos peligros. Uno, que es los lodos que comentaba antes, y otro, que las técnicas para asegurar que todo está bien, pues realmente no se utilizan de la forma correcta, porque están dirigidas. Exactamente. Eso, manipuladas, ¿no? Por poder decirlo de alguna manera. Así, literal. Según esta persona, este investigador, lo que refleja literalmente que asusta especialmente a los directivos que han de pagar las facturas de reemplazo, claro, que se puedan detectar debilidades en los tubos de conducción. Por lo cual, las empresas dedicadas a ello nos van a asegurar que la técnica es totalmente, totalmente segura. Puede llegar a serlo si se hacen las inversiones necesarias, pero ahí está otra de las barreras. ¿Hacemos las inversiones necesarias o las justas para poder extraer y rentabilizar nuestros pozos? Esa es la pregunta. El gobierno de los Estados Unidos ha alertado sobre el efecto o sobre el peligro para la salud de estos lodos utilizados, no de estas arenas, ¿no? Correcto, Mon. Es otra noticia fechada el 4 de julio en un medio de comunicación independiente de Estados Unidos y nos cuenta esto, que el Departamento de Trabajo, que es el equivalente al Ministerio de Trabajo aquí de Estados Unidos, ha lanzado una fuerte alerta sanitaria a todos los empleados que trabajen con arenas finas comúnmente usadas para la extracción mediante fractura hidráulica. ¿Por qué? Pues, según nos cuenta la noticia, estas arenas tienen unos tamaños ínfimos, muy, muy pequeños, y pueden llegar a provocar silicosis. Alguna enfermedad que todos relacionamos con la mina, pero también se produce en la extracción al aire libre de gas de pizarra mediante fractura hidráulica. Estas arenas, que se usan en cantidades ingentes, según nos señalan estos periodistas, pues se pueden llegar a utilizar 50.000 toneladas de arena para fracturar 16 pozos. Uh-huh. 50.000 toneladas de arena. Para, yo no me hago idea de la, del volumen de los que camiones, pero bueno, tiene que ser algo bestial. Claro que sí. Pues el Ministerio de Trabajo norteamericano lo que sí ha constatado es que los trabajadores de los pozos están expuestos a estas arenas, a estos índices, unas 10 veces por encima del límite tolerable. Por lo cual, bueno, les provocan hinchazón de pulmones, obturación de las vías respiratorias y demás. Otro punto que refleja esta noticia es la cantidad ingente de arenas que se pueden mover. Por ejemplo, en dos pozos de extracción de Estados Unidos, en 2011, uno de ellos utilizó 200.000 toneladas de arena y otro de ellos ha inyectado en el suelo 800.000 toneladas. ¿Cómo? Si no se inyecta esta arena, pues la extracción del gas no se puede hacer. Claro. La arena está en superficie manipulada al aire libre, también se producen escapes de la misma. Claro. Bueno, pues, viene pues, el viento y se lo lleva, ¿no? Exactamente. Y va, aparte de que esa arena va mezclada con productos químicos. Claro, o sea, claro. El peligro, el riesgo está ahí. Sí, lo mismo que antes hablábamos de los lodos y de los tubos de perforación. ¿Puede hacerse seguro? Seguramente sí. No sé si ahora, en un futuro, pero la rentabilidad económica de las empresas lleva a abaratar en medidas de seguridad. Como todos sabemos, como en cualquier otro sector productivo podemos constatar, en este también. El Pleno de Medina de Pomar se ha sumado al rechazo, como otros muchos plenos, para realizar esta práctica extractiva. Así es, Mon. Volviendo ya al ámbito interno en España y a la zona norte, pues vemos que una vez más otro municipio, con la unanimidad de todos sus grupos políticos, se opone a la extracción de gas de pizarra mediante fractura hidráulica en su territorio. En este caso ha sido Medina de Pomar, al norte de Burgos. Y bueno, lo reseñable, una vez más, es que es por unanimidad de todos los grupos políticos. La semana que viene, según me comentan los compañeros de la Asamblea, contaremos aquí con un médico de Medina de Pomar, que nos puede hablar más de la posición tomada por el Ayuntamiento. Lo importante para nosotros ahora es que Medina de Pomar se ha sumado a otros municipios de Burgos, como la Junta de Traslaloma, el Valle de Mena, Espinosa de los Monteros, Valle de Tobalina y Valle de Manzanedo. Todos ellos muy cercanos al sur de Cantabria. Sí. Los conocemos, los tenemos en la mente. Ahora, una vez más, toca que los municipios del sur de Cantabria se sumen a estas iniciativas de prohibición y rechazo de la fractura hidráulica de los terrenos municipales. Así nos lo hacen saber, ¿no? Que por lo menos las mociones se han ido ya presentando en los diferentes ayuntamientos. Están, ¿no?, poquito a poquito, pero continuamente produciéndose mociones en todos los ayuntamientos. Y también lo reseñable, una vez más, que todas ellas, o la gran mayoría, se han aprobado por unanimidad de todos los concejales del ayuntamiento. Nos decía la semana pasada Luis Ortiz de Zárate y Vidal, el ingeniero industrial que nos ha acompañado en la tertulia sobre fractura hidráulica que mantuvimos aquí en Radio Tres Mares, como cada martes, que era importante, ¿no?, estas mociones en contra, ¿no?, en este caso, ¿no?, de rechazo contra la fractura hidráulica, que era muy importante sobre todo pues para ralentizar, ¿no?, un poco el tema, porque al final hay que conceder las licencias de obras, ¿no?, pues para pistas, para el subsuelo, para el tema de los terrenos, aunque también decía que estas mociones de rechazo pues no significaban que no se fuera a hacer la fractura hidráulica, ¿no?, sino que era poner un poquito Piedras en el camino, meter palos en las ruedas, ¿no? Tiene razón, ¿no? Sí que es cierto que de por sí no van a impedir la actuación de los gobiernos superiores, autonómico y estatal. Sí es cierto que lo retrasa, porque las licencias para construir toda la infraestructura necesaria para los pozos dependen de las entidades locales. Y por otro lado, que lo retrasen, desde mi punto de vista, tiene una segunda virtud indirecta, y es lo siguiente. Intentaré explicarlo claramente. De momento, no hay una regulación específica en la Unión Europea, y menos en España, sobre la extracción mediante fractura hidráulica. Si se realizan, si se dan los permisos para explotar ahora, sí, pues esas empresas estarán explotando fuera de toda regulación. Claro. Al igual que ha sucedido en Estados Unidos y los problemas que ya ha conllevado. Bien, que a través de los municipios se consiga dilatar ese tiempo, pues puede provocar, como efecto indirecto, que la Unión Europea y las instituciones estatales lleguen a crear una legislación aplicable a esta extracción. Por lo cual, se incluirán en esa regulación pues ya todas las medidas de seguridad necesarias. Es decir, con esa dilatación se pueda conseguir que se acote a tiempo el sector de la fractura hidráulica. Luis Ortiz de Zárate no hablaba de fractura hidráulica ni de fracking, que decía que sonaba muy bien, ¿no? Y muy, muy agradable a los oídos, sino hablaban de un envenenamiento del subsuelo, ¿no? Es decir, que por mucha seguridad que nos vendan, el subsuelo va a quedar envenenado y nuestro futuro va a quedar totalmente condicionado, ¿no? En los próximos años. Sí. El futuro más inmediato, ¿eh? Y el venidero, desde luego. Lo comparto con él. Él ha utilizado una expresión bastante más cruda que las que suelo utilizar yo a menudo, pero es verdad, como hablábamos al principio, no hay garantías de que las medidas de seguridad, claro, que tampoco se sabe que existan, claro, hay algunos informes de la Agencia Internacional de la Energía que hablan de que, bueno, en caso de que se consiga la tecnología apropiada, será un medio de extracción limpio y seguro, pero de momento no. Claro. Y por otro lado, aunque existan esas técnicas, hacemos depender nuestro entorno y nuestra salud de la rentabilidad económica de las empresas. Obviamente, si se consigue una técnica apropiada, va a ser cara porque está poco utilizada. Las empresas van a utilizar la técnica más barata que les proporciona mayores beneficios. Entonces, ahí el juego se rompe. Claro. Si nos aseguran que van a comprar la última tecnología y demás y que es totalmente segura, podemos dar el beneficio de la duda. Mientras tanto, yo personalmente no puedo concederlo porque sabemos cómo funciona una empresa. Claro. ¿Y cuál es su objetivo? Maximizar beneficios. ¿Cómo se consiguen? Abaratando costes. Esos costes son los de seguridad y materiales empleados. Por lo cual nos podemos encontrar, como decía al principio, en los casos provocados por la empresa Halliburton. Uno de ellos, un par de ellos que no he mencionado antes, fue un incendio provocado en 2010... por estas técnicas defectuosas en un gasoducto. Claro. Pues bueno, en ese incendio murieron 8 personas. En el año 92, en Chicago, la misma empresa, los productos de la misma empresa, provocaron que un gasoducto en una ciudad, en la ciudad de Chicago, fallase, se incendiese una calle y se incendiaron 18 casas y murieron 3 personas en el acto. Los riesgos están, los hechos están, tenemos que fijarnos en ellos. Cuando nos aseguren que hay una técnica totalmente limpia, pues podemos seguir hablando. Mientras tanto, yo creo que son riesgos innecesarios. Mientras tanto, podemos manifestarnos en Sedano, en Burgos, ¿no? Que es donde se va a realizar, dicen, la primera perforación y donde va a haber una manifestación, ¿no? Así es, como bien antes decíamos, el norte de Burgos está muy activo, tanto en lo institucional como en lo ciudadano. Las licencias que allí les afectan se van a empezar a explotar. En breve periodo se empezará a perforar en Sedano. Está a 1 hora y media de Reynosa. Todos podemos llegar. Algunos habremos estado por allí alguna que otra vez. Y bueno, pues la Asamblea Ciudadanos en Defensa del Valle de Sedano nos ha hecho llegar la convocatoria para este sábado 14 de julio de una manifestación en rechazo a la perforación para la extracción de gas de pizarra. Es a las 7 en la plaza del Ayuntamiento de Sedano y yo sí animo a todas las personas de esta zona sur de Cantabria a que se acerquen, nos acerquemos allí a apoyar a ciudadanos que estén en nuestra misma situación, pero un paso por delante. Ellos ya lo tienen encima. ¿Día y hora? Pues es el sábado 14 de julio a las 7 horas de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Sedano. Iván Gutiérrez Guti, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros acercándonos las noticias desde la Asamblea Ciudadana contra la Fractura Hidráulica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Timón por cedernos este espacio todas las semanas. El martes volveremos a hablar de fractura hidráulica. Son las 12:29 los minutos.